sacamos lecciones de que la resistencia cultural es muy importante, que es muy importante la resistencia que se hace en medios pacíficos, porque termina siendo más fuerte que la violencia. Evidentemente estamos en una situación muy compleja y va a seguir siendo cada vez más compleja si no se quiere escuchar los reclamos legítimos que tenemos. Cuando las cosas las podemos construir entre todos y buscando el bien común de todos, van adelante más allá de cualquier cosa. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9. La vida es fantasía. ¿Se viene? Para mí ya llegó. Se viene la ciudad justicialista. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Ciudad justicialista. Se despiertan las almas peronistas de los porteños y porteñas. Todos los lunes de 21 a 23 horas por FM Riachuelo 100.9. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos y todas. Bienvenidos a una nueva emisión de Rompe el Cerco por aquí, por la FM Riachuelo, la 100.9, la radio de tu barrio. Bueno, quien les habla, la Tana Basigalupo, los va a estar acompañando durante el programa del día de hoy. Y tenemos un par de temitas. Vamos a estar hablando de la situación que está atravesando a Vialidad Nacional. Y también vamos a estar hablando de un hecho que ocurrió la semana pasada en la Escuela de la Pena de aquí del barrio de La Boca. Y hoy se realizó un abrazo y estuvimos conversando con una docente y vamos a poner su testimonio para que nos cuente un poquito cómo está la situación. Bueno, como siempre estamos aquí en Suárez 421 en la planta alta de la Organización Social, perdón, del Movimiento Popular Los Pibes. Me quedo en el tiempo yo con la Organización Social y Política, pero es el Movimiento Popular Los Pibes. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer llamando al 1122-686519. Ahí nos podés enviar tu mensajito. Y también, como todos los días en el programa, lo primero que hacemos es empezar a vendernos, porque la situación está complicada para todo el mundo y para nosotros también. Llevamos adelante un emprendimiento. Este emprendimiento de la economía popular necesita sostenerse y para eso te vamos a ofrecer varios servicios. Entre ellos tenés, si querés hacer un programa de radio, venís, charlas con nosotros o mandás un mensajito al Instagram del productivo, que es @producciones Riachuelo, y ahí dejas un mensajito y a la brevedad te vamos a estar contestando por si querés hacer un programa. También podés hacer spot publicitario o spot porque necesitas hacerlo para promocionar tu emprendimiento. Bueno, todo se puede hacer aquí en esta radio popular. También te ofrecemos servicio de fotografía, servicio de video. Si tenés un evento el cual querés amenizar con música, te ofrecemos servicios de parlantes, luces para iluminar el evento, para darle un poquito de color, y bueno, y un operador para que pueda pasar música, ya sea un cumpleaños, una comunión, un casamiento. Todo está a disposición del barrio y, por supuesto, tienen que comunicarse con nosotros si lo necesitan. Se pueden comunicar al 11-22-68-6519 por mensajito de WhatsApp. Nos mandan un mensajito, quiero averiguar tal cosa, y nosotros a la brevedad le contestamos. O también, como dije antes, el Facebook, el Instagram, perdón, de el Productivo Riachuelo, @productivoriachuelo, y ahí dejas tu mensaje. Bueno, nos estás escuchando por aire en el 100.9 de tu dial, pero si no podés engancharnos por aire, no hay problema. Te metes en www.fmriachuelo.com.ar y ahí por nuestra página nos podés escuchar. Hay un parlantito o una radio, cliqueás ahí y escuchás el programa en vivo. También nos podés seguir a través de nuestro streaming en YouTube, @fmriachuelo, es nuestro canal de streaming. Y bueno, ahí podés ver el programa, ver los bellos rostros que hacen diariamente este informativo, y varios programas que salen aquí en la FM Riachuelo. También nos podés seguir a través de las redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Estamos como @FMRiachuelo. 14 años de comunicación popular y vamos por más. Y seguimos acá, firmes, a pesar de todas las trabas que pone este mal gobierno que tenemos en este momento, la desfinanciación que hay. Pero no importa, nosotros a pulmón, con los pulmones a veces un poco complejos, como en mi caso, pero bueno, acá poniéndole voluntad y garra y ganas fundamentalmente. Bueno, ya te dije, te conté lo que vamos a tratar el día de hoy. Vialidad Nacional y el problema que hubo en la Escuela de la Pena la semana pasada. Ahora le pedimos a Ludmila, bienvenida Ludmila, nuestra operadora que ha retornado aquí a la FM Riachuelo, un placer tenerla de nuevo. Y también está nuestra querida Moni Pérez haciendo el streaming. Así que vamos a ir a un temita musical y enseguida nos metemos de lleno con toda la información. Millones de despidos, el camino es complicado, quizá

los gremios salieron rápidamente a defender tanto el rol de vialidad nacional como las fuentes laborales, tanto en la calle como con presentaciones judiciales. A esto le sumamos que gobernadores como Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Martín Llairola de Córdoba y Alberto Weretilnek de Río Negro demandaron al Estado Nacional y a Vialidad Nacional por la suspensión de obras en sus distritos. Entre los justificativos que la magistrada pone para atender a esta cautelar, advierte sobre el peligro de la decisión del Ejecutivo que podría generar traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales. Desde el Ejecutivo presentarán un recurso para revertir este fallo. Por este motivo estamos en comunicación con Pablo Zelaski, secretario general de ATE Vialidad Nacional, para que nos cuente un poquito cómo es la situación. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la FM Riachuelo. Bueno, Pablo, más o menos hicimos un resumen de sí, esto. Sí, lo he escuchado, un resumen bastante bien hecho. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito cómo sigue, cuáles son los pasos a seguir después de... O sea, en principio hay una jueza que dijo no se puede innovar, no se puede vender o cerrar, mejor dicho, Vialidad sí. Nacional. Sí, sí. Bueno, exactamente. A partir de ahí, ¿qué sigue? La verdad, primero, digamos, rescatar la verdad, la valentía y el sentido común de la jueza de San Martín, Martina Anfon, que la verdad, en estos momentos y con esta persecución que hay por parte del gobierno, es muy importante, ¿no? Sí. La verdad que... y después, obviamente, también mencionar el trabajo que ha hecho los compañeros del SEBINA, con el cual conformamos un frente junto también con los profesionales ahí en Vialidad Nacional, sí. Que venimos dando una lucha de varios meses, asambleas permanentes en el sector, movilizaciones. Hemos visibilizado, yo creo que bastante, la problemática de vialidad. Hemos ido a muchísimos medios de comunicación y hemos ido también en diputado, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, ¿no? Para exponer la problemática. Incluso mucho antes de que salga y se disponga la disolución de este organismo de más de 93 años, ¿no? Claro. Con lo cual, nada, estamos... Y seguimos estando en alerta y hoy, por ejemplo, bueno, tuvimos una asamblea, la semana que viene vamos a ir a la Cámara de Diputados para exponer también la problemática y tratar de revertir el decreto, básicamente dar y voltear, digamos, el decreto, ¿no? Uh-huh. Para nosotros es totalmente anticonstitucional. Básicamente toda la ley base es anticonstitucional, claro, ¿no? Claro, es una reforma, es una reforma constitucional encubierta. Sí, la sí, ley sí, base es en su ¿no? conjunto, claro. Sí, sí, sí. Digamos, recordemos también que no Vialidad no es el único sector involucrado, uh-huh. ni en este decreto, ni en la desregulación que están haciendo desde el Ministerio de Sturzenegger, ¿no? Nefasto. Claro, sí. Nefasto por donde lo mires, ¿no? Uh-huh. Él, Caputo y Milei. Pero más allá de eso, que ya muy bien sabemos los que tenemos cierta cordura y memoria, ¿no? Memoria uh-huh. también porque no dejas de ser algo repetitivo, similar a la década de los 90, la infame década de los 90. Claro, que y si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo también, ¿no? En también la dictadura. Por supuesto, en la... Peor época, digamos, militar, que no, digamos, es un gobierno que tiene muchos referentes, ¿no?, de esa época, y ya sabemos cómo se maneja Patricia Bullrich al respecto, ¿no? Claro. El hostigamiento es permanente, en nuestro sector también, ¿no? Sí. Así que, bueno, hemos tenido el hostigamiento de la compañera Emiliana de Sevina, que fue... es la secretaria general de SEBINA, sacándole una nota en La Nación en el día de hoy, ¿no? También con a forma de escrache y de apriete, también repudiable por donde se la mire, ¿no? Sí. Es decir, estamos también bajo esa símil, no sé si llamarlo dictadura virtual, porque la verdad que los medios de comunicación también hacen mucho al respecto. Claro. Y ni hablar de los dichos tanto del vocero como del propio presidente o del cómo es este hombre que ya no me acuerdo mucho, pero bueno, que le han tirado bosta en la casa. También expert sí. No, donde también recordemos que hay compañeros que los han metido en la cárcel de Ezeiza por una cuestión, sí, por una contravención, como tirar una contraversión municipal. Es decir, exacto, hay muchísimas cosas que donde uno se empieza a acordar, la verdad que ya no sabe por dónde seguir, y la verdad que es difícil de creer lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, realmente es volver a épocas, los que la vivimos, ¿no? Es volver, sí, a épocas, sí, sí, muy tristes de nuestro país, sí. Donde, bueno, como pasa ahora, ¿no? O sea, pasaron todo en el miedo a reclamar, en la represión, sí, en el escrache constante. Por supuesto, de como yo digo a veces, ¿no? De con buenos modos, pero los buenos modos no quitan la crueldad de lo que están haciendo. Seguro. De lo que están, sí, haciendo. Sí, tampoco tienen buenos modos, ¿no? No creo que tengan buenos modos. Sí. La verdad que son muy verborrágicos y insultan permanentemente, ¿no? Es una cosa que no es inconcebible vivirla nuevamente en esta época, ¿no? Donde sí, necesitamos más respeto que nunca, ¿no? Claro. Del uno hacia el otro. Claro, claro. Pero es lo que decís vos, el miedo lo están generando, les ha dado resultado en cierta forma. Sí. Pero digamos, hay gente que está dispuesta, como la jueza de San Martín, a dar batalla, como lo estamos dispuestos todo el sector nuestro, conformado por los diferentes gremios de vialidad y de los otros sectores también, ¿no? Porque estamos articulando con todo Transporte y Obras Públicas, con los compañeros, para no bajar los brazos, seguir en la lucha, seguir en la calle y ir a donde haya que ir para revertir esto, ¿no? Perfecto. Me dijiste que se reunieron con diputados y con senadores. Sí, sí. Y que la semana que viene... Claro, la semana que viene tenemos también ya cita para ir a ver a diputados, en principio al bloque de Unión por la Patria. Sí. Para exponer, digamos, esta situación y ver hasta dónde se puede llegar para poder voltear este decreto directamente, ¿no? Claro. Esa es la idea. Y con respecto a los gobernadores, que también vos lo mencionaste, sí, hay gobernadores que sí están apoyando un poco toda la cuestión de Vialidad Nacional, que no nos olvidemos que es un organismo que tiene a cargo ni más ni menos que las rutas nacionales hasta lo largo y ancho del país. Claro. Durante 93 años, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que nos está faltando, y es un reclamo que venimos haciendo ya desde el inicio de este gobierno, es el presupuesto, ni más ni menos. Claro. Es digamos, han subejecutado un presupuesto del año 22, y en lo que tendría que ir a Vialidad, que es específico con respecto al impuesto de los combustibles, no ha venido. Es decir, se han paralizado las obras, siendo, aparte, el lema de este gobierno, obra pública cero, desde que iniciaron, sí, un verdadero disparate, pero sin presupuesto, obviamente, que no podemos ni siquiera mantener el pasto de la ruta en las banquinas, ¿no? Es una cosa muy lógica, ¿no? Sí. Si uno no tiene plata, no puede hacer las tareas. Claro. Así claro. Que eso me gustaría recalcarlo, porque, digamos, los gobernadores lo que están pidiendo es que le traspasen esos fondos. Esa no es la solución y no es lo que queremos, porque al traspasarle esos fondos nos quedamos sin fondos nosotros. Claro, sin Vialidad Nacional. ¿No? Vialidad Nacional, claro, no la quieren partida. Quieren que siga manteniéndose como ahora. Vialidad Nacional, que obvio, se ocupe de todo. Bueno, por supuesto. Claro. Por supuesto. Este gobierno lo que quiere con este decreto es no solo disolverla, sino desmantelarla por completo. Y la verdad que mantener solamente rutas que son viablemente adjudicables a empresas contratistas, ¿sí? Sí. Estamos hablando de 10.000 kilómetros de ruta, que habrá que ver quién se presenta a esas licitaciones, que es un esquema similar a lo de los 90, ¿no? Claro. Ahora, con el resto de los alrededor de 30.000 kilómetros, ¿quién se va a hacer cargo? Las provincias, si no le pasan presupuesto, no pueden hacerse cargo del mantenimiento de la ruta. Entonces, por eso está Vialidad Nacional, por eso es este organismo nacional y rector, ¿no? Claro. Porque no hay forma, sino hay pueblos, lugares o provincias que no se pueden hacer cargo presupuestariamente ni técnicamente, digamos. Acordémonos también que en Vialidad Nacional funcionaban escuelas viales, que se encargó el macrismo de cerrarlas, ¿sí? Formaban técnicos y profesionales, que lamentablemente ahora no lo está haciendo, ¿no? No era la única escuela vial en Latinoamérica, te diría, ¿no? Yo creo que en ningún otro país de acá de Latinoamérica se formaban técnicos y profesionales viales. Bueno, eso se está perdiendo también, ¿no? Explícalo un poquito, explícalo un poquito a la audiencia, qué es, en qué consiste esa formación de técnicos viales, a qué se llama técnico vial, para que la gente entienda que se está dejando de hacer. Sí, sí. Las escuelas técnicas que funcionaron hasta que vino el gobierno de Mauricio Macri, eran cuatro escuelas, una funcionaba en el Distrito 1 de Vialidad Nacional, uh-huh. Daban capacidad técnica y operativa para que el compañero que quisiera seguir la carrera pueda tener las herramientas básicas y elementales para trabajar directamente luego en la Dirección Nacional de Vialidad, o provinciales, ¿no? También, claro. Ya sea en la parte de laboratorio, ya sea en lo que es el propio movimiento de tierra, o incluso ejecución de obra y de mantenimiento, ajá. Es decir, uso y de maquinarias, es decir, un montón de cuestiones que se venían desarrollando y se venían estudiando. O sea que son las personas que iban a resolver los temas en las rutas, de que no haya baches, de que la ruta, claro, tenga un trazado como corresponde. Sí, por supuesto, por uh-huh. supuesto. Es todo el aparato técnico, claro, que es pero indispensable para mantener las rutas en un estado transitable, que hoy uh-huh. lamentablemente no lo tenemos. El 50% de las rutas hoy están en mal estado. No se puede transitar y vamos a tener, lamentablemente, cada día más accidentes fatales. Sí. Eso es una cuestión directa, ¿no? Más claro. allá de la incomunicación que también vamos a empezar a tener, ¿no? Entre los diferentes pueblos y provincias. Claro, claro, porque, o sea, como vos decís, ¿no? Que pretende el gobierno darlo a determinadas empresas privadas. Las empresas privadas sí. van a arreglar los caminos que les convienen a ellos. O sea, los caminos que sacan la producción. Claro, pero por supuesto. A que llegan al puerto. Exacto. Claro, pero exacto. Conectar un pueblo con otro pueblo no va a suceder. O sea, es muy similar, no. es muy similar cambiando vías por rutas de ramal que para, claro. ramal que cierra. Claro, ¿no? De la época claro, de Menem. Bueno, sí, claro, acordémonos en qué quedó todo el tema ferroviario, ¿no? Claro. Que la verdad, inconcebible en un país con tanta extensión que no tengamos un sistema de ferrocarril para el tema de cargas y de transporte también, ¿no? Bueno, con las rutas quieren hacer más o menos lo mismo, es decir, a estos tipos no les interesa ni el federalismo, ni la soberanía, ni la patria, está claro eso, ¿no? Claro. Entonces se lo están dejando servido a los de siempre, al poder real, al 5% de la población que hacen negocio con lo que les conviene. Al resto, que se arreglen. Es así de simple esto, ¿no? No hay mucho para analizar tampoco, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y entonces, tienen el freno, que este freno supuestamente es por 6 meses y que el gobierno sí. lo va a apelar, obviamente. Exactamente. En el exactamente. Caso de que haya una apelación y que salga favorable al gobierno, ¿cuáles son los pasos sí. a seguir? Mirá, nosotros no vamos a dejar de luchar, vamos a seguir yendo a donde haya que ir, iremos a los juzgados que tengamos que ir y presentar las cautelares que tengamos que presentar. Uh-huh. En eso nos estamos moviendo todos los gremios. Claro. Tuvimos la suerte, digamos, que salió favorable en el juzgado de San Martín, pero también hay que encarar la pata política, es decir, exacto. ir a diputados, a ir a senadores, porque es ahí donde tienen que poner lo que tienen que poner sobre la mesa dejarse de joder y voltear el decreto. Esa es la meta final, digamos. Claro. Pero las luchas las damos en todos los sectores y en todos los ámbitos, digamos. No bajamos los brazos en ningún lado, ¿no? Claro. Y te hago una consulta. Vamos a venir a lo más chiquito. Vamos a venir aquí al barrio, sí, de La Boca. ¿Cómo afectaría al barrio de La Boca el cierre de...? Porque la gente dice, bueno, ruta, es una ruta, yo no me voy de vacaciones, claro, no utilizo, bueno, ruta. ¿Cómo afecta Vialidad Nacional, el cierre de Vialidad Nacional, por ejemplo, al barrio de La Boca? No, y bueno, ahí tenemos el puente Nicolás Avellaneda, ¿no? Claro. Es un bien también de Vialidad Nacional que durante también el gobierno de Macri se quiso intervenir para con fines turísticos, sí, con algún tipo de convenio entre Avellaneda y La Boca, y ahí también tuvimos una lucha con los compañeros del puente. Depende el puente de Nicolás Avellaneda, el Distrito 1 de Vialidad Nacional, inmueble que también durante la época de Macri quisieron vender, y con este decreto vuelven nuevamente a encarar todo el tema inmobiliario para... obviamente producir y construir torres de viviendas, ¿no? De forma privada. Claro. Ahí también tenemos otro problema que vamos a tener que encarar, al igual que las maquinarias, que también en el mismo decreto las ponen a disponibilidad para la venta, ¿no? Como todo el parque automotor. Es decir, la quieren desmantelar de, claro, punta a punta, Vialidad Nacional, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros obviamente que vamos a priorizar, digamos, el tema de los puestos de trabajo, el tema de que los compañeros no se queden sin sustento, pero está todo el aparato, ya sea de maquinaria, inmuebles, y en esto también está... Aquí el puente Nicolás Avellaneda, que está en un estado de abandono total, claro, con escaleras mecánicas que no funcionan, ascensores que no funcionan, presupuesto que nunca les ha llegado, que une ni más ni menos que toda la parte de La Boca con Doc Sur, ¿viste? Con Avellaneda, Maciel. Claro. Ahí, claro, es un disparate, no van a tener forma de cruzar, van a tardar un montón en tomar un colectivo para cruzar de una punta a la otra, teniendo un puente que, aparte de ser histórico, es de uso cotidiano por todos los vecinos del barrio, ¿no? De ambos lados, ¿no? Exactamente, y aparte también, bueno, recordar que este puente se recuperó gracias a organizaciones sociales que se, sí, juntaron del lado de Capital y del lado de la Isla Maciel, justamente por el tema este, sí, de la necesidad del traspaso, porque los chicos vienen a la escuela, practican deportes y cruzan de un lado al otro constantemente, y también la gente que viene a, sí, trabajar, ¿no? Sí, no, seguro, digamos, nosotros hemos hecho acciones ahí en el puente, hemos hecho 8 ollas populares este año también, para visibilizar la problemática, así que estamos atentos a lo que sucede en el puente Nicolás Avellaneda, como lo estamos también en forma permanente con lo que pueda llegar a suceder en el Distrito 1, ¿no? Claro. Así que, y nada, y en el interior del país, bueno, también... todos los compañeros de los diferentes distritos se están movilizando, están en alerta, hacen asambleas y bueno, y también tienen la misma problemática, con la diferencia que, bueno, responden a veces un poco a las decisiones de las provincias también, ¿no? Porque están en las diferentes provincias del territorio, por más, claro, que sean distritos de Vialidad Nacional, ¿no? Exacto, o sea, actualmente no hay ninguna obra en todo el país que se esté haciendo... No, por Vialidad Nacional. No. Porque no, yo, o sea, me pongo a pensar, hace poco estuvieron dándole, sí, mucha difusión al tema del traslado de un árbol en Córdoba, sí, de un árbol que tenía como 300 años de antigüedad, por una ruta que están haciendo ahí en Córdoba que une una ciudad con el aeroparque. Sí. Ese trabajo, ¿quién lo hace? No, eso me imagino que debe ser del gobierno de Córdoba. De Córdoba, ajá. No de Vialidad, habría que ver en qué ruta y en qué tramo, pero las obras están totalmente paralizadas, incluso por una resolución que el mismo administrador de Vialidad Nacional, Campoy, sacó, ¿sí? Uh-huh. Antes, y te hago la aclaración, sacó esa resolución antes de la catástrofe que sucedió en Bahía Blanca. Claro. Al suceder Bahía Blanca, no tuvieron otra... otra medida que poner la emergencia, digamos, exacto, vial en todos los tramos, porque están todas las rutas cortadas. Así que imagínate que Vialidad Nacional no solo hace mantenimiento periódico de todas las rutas, sino que interviene en este tipo de catástrofe, como también interviene en toda la parte sur para todos los trabajos invernales que hay que hacer, porque si no la gente, los usuarios no podrían transitar por las rutas llenas de hielo o de nieve, ¿sí? Claro. Es decir, es un trabajo elemental, básico e indispensable el que hace el trabajador vial, ¿no? Sí, sí, realmente. Realmente es un desastre lo que está pasando, pero bueno. Sí, un desastre. Es la situación que nos está tocando atravesar. Lo único positivo que vemos es que, bueno, están empezando a unificarse las luchas, porque me parece que la única salida es esa, ¿no? Unificar todas las luchas, vialidad, educación, salud, todos los bastiones con los que se está metiendo este gobierno, tanto Vialidad Nacional como el Hospital Garrahan, que es algo muy sensible en nuestro país. Bueno, hay que unificar las luchas y recobrar nuestros derechos en las calles, como se hizo siempre. Seguro, ayer estuvimos presentes en la movilización de salud, la verdad que hubo una multitud que marchó del Congreso a Plaza de Mayo, y sí, no hay que abandonar la lucha en la calle, que es lo que nos sostiene a nosotros como colectivo, digamos, ¿no? Exactamente. Las luchas se han dado siempre y se van a seguir dando siempre en la calle, más allá de todo el aparato mediático que hoy lo tenemos presente, no podemos esquivarlo, sí. Y obviamente toda la pata judicial o política, que también la tenemos que ir encarando y tenemos que ir resolviendo junto con los compañeros ahí también, ¿no? Exactamente. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo esta comunicación. Queríamos, no, por favor, los micrófonos de la FM Riachuelo a disposición para lo que ustedes quieran difundir. Lo que les pedimos es que nos sigan manteniendo al tanto de cómo sigue esta situación. Y bueno, ya nos comunicaremos en el transcurso de las próximas semanas a ver qué respuesta han obtenido de la Cámara de Diputados. Sí, esperemos que sea favorable. Seguramente que así será. Esperemos. Si no, es como dice el dicho, ¿no? Si no es con los dirigentes a la cabeza, será con con la cabeza de los dirigentes. Ya lo decía el general. De alguna manera tiene que... Y la verdad que es otra de las cosas también para analizar y tener memoria, ¿no? Porque la verdad que UPCN no aparece en para nada, en ninguna de estas luchas. Es increíble. Bueno. Andrés Rodríguez y mucha parte de la CGT, la verdad que no se puede creer que a esta altura no hayan ni siquiera convocado un paro de 24 horas. Es realmente increíble. Bueno, pero UPCN tiene una historia muy acomodaticia, lamentable, ¿no? Triste. Lamentable. Sí, los que lo conocemos hace muchos años sabemos cuál es la guía de UPCN. Muy triste, lamentable para ser un sindicato que lo único que no hace es defender a sus trabajadores. Pero bueno, Pablo, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, nos mantenemos en contacto. Gracias a ustedes. Por favor, un abrazo. Bueno, ahí conversamos con Pablo Zelaski, él es secretario general de ATE, Vialidad Nacional. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Hay que empezar a unificar las luchas y los dirigentes que no quieren hacer nada, bueno, hagan lo que tienen que hacer, córranse, den un paso al costado y dejen pasar a la gente que realmente quiere defender lo que se logró después de tantas masacres que hicieron los distintos gobiernos de signo neoliberal con nuestro país, con nuestra patria. Empezó en la dictadura, continuó en el gobierno de Menem, se quiso profundizar en el gobierno de Macri, no pudieron. Y ahora con este monigote, sí, están intentando nuevamente. Pero bueno, el pueblo sabe que cuando tiene que salir a la calle, hay que salir a la calle y van a volver a sonar. Si los políticos no se ponen a la altura de las circunstancias, va a volver a sonar el que se vayan todos.

Bueno, ya siendo las 18:13, nos estamos pasando un poquitito, pero no nos vamos a ir sin contarles que el día de hoy se realizó un abrazo y una radio abierta en la Escuela de la Pena por la situación que fue de público conocimiento. Los medios hegemónicos hablaron de un apuñalado, de una persona casi asfixiada, magnificaron lo acontecido, lo que sucedió realmente. Y bueno, la comunidad de la Escuela de la Pena hoy estuvo presente en el colegio y decidieron hacer un abrazo a la escuela para recordar que hay una comunidad que está unida y que respalda a la escuela, pese a que por ahí puede haber errores de algunos docentes o directivos, pero bueno, la comunidad apoya el colegio porque es donde estudian nuestros pibes, los pibes del barrio. Nuestra compañera Mónica hoy estuvo allí haciendo la cobertura de este abrazo y levantó un testimonio de una docente de la escuela y vamos a escucharla. Bueno, vinieron de muchos lugares y esto es parte del barrio, de la comunidad de La Boca. Así que bueno, vamos a estar en constante comunicación. Bueno, ahí escuchábamos a una docente de la Escuela de la Pena, que como dijo, es una escuela que pertenece a la comunidad del barrio de La Boca y que el barrio de La Boca está dispuesto a defenderla. Así que esperemos que se solucionen los inconvenientes. Por supuesto que estos inconvenientes se tienen que solucionar en comunidad, no dando intervención a la policía o a medios hegemónicos que cuentan cualquier cosa que no fue lo que realmente sucedió en esa escuela. Lo importante acá es que hay una comunidad que abrazó a su escuela y que la va a seguir respaldando. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy y se viene el fin de semana, así que aprovechen a descansar, hace frío, a quedarse en casa calentito, o si salen, chicas, chicos, abríguense, no se vayan desabrigados porque la fresca está, se vino con todo, así que, pero falta menos, ya dentro de poquito va a empezar la primavera. Dentro de un mes y poquito tiempo más, hoy es 18, el lunes vamos a 2 meses antes de la primavera, así que vamos a ir contando los días para que vuelva el sol y las flores y lo verde a pintar nuevamente nuestro querido barrio. El día domingo 20, Día del Amigo. Gente, júntense, disfruten, pásenlo lindo, quiéranse, apóyense. Disfruten mucho y cuídense. Y como decimos siempre, cuando nos estamos yendo, gracias por habernos acompañado y apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau.